Todos en cuero. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo. Muy bien, lo tenemos acá. Acá estoy. Hola, hola, hola. Hola. Oh, ahí está. Lo tenemos al señor Jorge Alperín, que nos trae... ¿Es reflexión o es un comentario? Es un comentario ordenando un poco la información. ¿Eh? Es una reflexión. Poniendo orden. Ordenen la información. Comentario ordenado. Así que tenemos el comentario ordenado de Jorge Alperín. Bueno, ustedes habrán notado que no está muy presente en la campaña, por estas PASO, el tema de derechos humanos no aparece demasiado, ¿no? Como que es un tema, en un sentido hay que decir que es un tema que está fuera de discusión, digamos, ¿no? Claro. Aunque en algún momento Macri dijo que iba a terminar con el curro de los derechos humanos. Ah, bueno, y Scioli anunció que iba a crear el Ministerio de Derechos Humanos. Que... También, sí, es verdad. Pero después los otros candidatos no aparecen. No hay discusión, digamos. No hay discusión sobre el tema. Y bueno, finalizó esta semana el alegato que hizo el CEL, Centro de Estudios Legales y Sociales, en el proceso que se sigue por las condenas que se esperan del Plan Cóndor. La globalización, que siempre se asocia con lo financiero, pues es que hubo una globalización represiva que surgió paralelamente a la globalización financiera. Ajá. Y esto pasó con las dictaduras de los años 70 en América Latina. Y justamente este juicio es... por la desaparición forzada de 106 personas, que fue producto de una coordinación represiva entre los países de América del Sur, es decir, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia y Brasil. ¿Y Brasil? ¿Perú no entró? Perú no entró, no aparece ahí en la coordinación inicial. ¿Y Bolivia tampoco? ¿Sí? Bolivia sí. Ah, sí. Bolivia Argentina, está. Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia y Brasil. Ah, ok. Sí. Esto incluso tiene una fecha de fundación. Ah, ¿cómo? Es decir... tuvo un acta de fundación que fue el 28 de noviembre de 1975. Vale decir que todavía no había habido el golpe de Estado en la Argentina. Antes del golpe estaba el gobierno de Isabel y producen ya secuestros y muertes antes del golpe de Videla, de estudiantes acá, de estudiantes de otros países acá en la Argentina. Bueno, el 28 de noviembre de 1975 hacen una reunión en Chile, durante una reunión de inteligencia local de Chile, sí. Pero se reúnen los representantes de inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. No participa Brasil. Pero luego sí. Se verificó que hubo que Brasil coordinaba perfectamente ya la represión y en realidad ya venían con acciones bilaterales de coordinación represiva. Pero ahí le dan un carácter más orgánica a la represión. ¿Y cómo fue esa represión, esa coordinación represiva del Plan Cóndor? Dice el CEL que tuvo distintas fases. La primera fase fue crear una base centralizada de información sobre los movimientos guerrilleros, partidos, grupos de izquierda, sindicalistas, religiosos, políticos, liberales, 678 y supuesto... No, 678 no. Pero todo lo que tuviera que ver con un periodismo combativo también entraba en las bases de datos que esos grupos coordinados de inteligencia armaban, reunían. La segunda fase, una vez que tenían esa... Y habla específicamente de una gran central... claro, había... eso es lo que yo no conozco, si estaba centralizado en un país o tenían un intercambio de la misma información. Pero estaba todo una información que circulaba fluidamente entre todos los países de América del Sur. ¿No es cierto? La segunda fase consistió en... todos los países que nombré de América del Sur. ¿No? Segunda fase fue pasar a la acción. Identificaban y atacaban a lo que ellos consideraban estos enemigos políticos, vuelvo a decir, religiosos, políticos liberales, sindicalistas, periodistas, grupos de izquierda, y por supuesto también guerrilleros, los identificaban, los atacaban y por supuesto los hacían desaparecer. La última fase comprendió operativos fuera de la región, o sea en Europa, en Estados Unidos, para buscar y eliminar algunos de estos enemigos. Eso es increíble, ¿eh? Sí. Directamente no tenían un límite territorial. Por supuesto que se moverían con alguna venia implícita de los aparatos represivos de los países europeos también. Y claro, porque aparte también la inteligencia de Estados Unidos y de estos países también sabría perfectamente. Sabrían perfectamente de todos los movimientos. No solo y ellos sabría, informaban. Sino que a lo mejor también colaboraban en que funcionara bien el Plan Cóndor. Tanto es así que parte de la información en la que se arma todo este juicio se basa en documentos desclasificados de la CIA. Ah, mira. Además de documentos de inteligencia. Vos pensás, por ejemplo, que Macera, la ESMA, se instalan en París. Claro. En la embajada instalan una base de operaciones para buscar y perseguir a exiliados políticos que le hacían campaña en contra de la dictadura. Esto no pudo haber sido sin el ojo permisivo del gobierno francés. Claro, claro. En ese momento. Bueno, entonces, cuatro fases de la represión. Empezó el tema con una desaparición de estudiantes de varios países vecinos que estaban acá en Buenos Aires estudiando. Y los secuestraron y los hicieron desaparecer. Bolivianos, paraguayos, de varios países que estaban acá. El modus operandi, esto fue en el 75. El modus operandi coordinado también siempre fue la desaparición. Siempre fue, sí, desaparición o ataques también. O ¿no? asesinatos, claro. Sí, sí, por ejemplo, Letelier, el chileno, claro. También con el ataque del general Prat, por ejemplo, que le pusieron una bomba y claro. Lo mataron de esa manera en Buenos Aires. Sí. Era un enemigo del régimen de Pinochet. Claro. Es decir, que se intercambiaban y se permitían operaciones, liberaban zonas en los distintos países para las necesidades represivas de estos grupos, ¿no es cierto? Bueno, hay documentos, como te dije, de todo tipo, y hay pedidos de condenas, digamos, no es un proceso exclusivamente argentino, ¿eh? También se hicieron juicios por este tema en algunos de estos países, ¿ah, sí? Efectivamente, pero ¿qué pasa? En ningún caso de los países vecinos tuvo la profundidad que tiene el juicio que se lleva acá en la sala del Tribunal 1 de la Cámara Federal. Ajá. Este es el más, en Argentina, es el proceso más avanzado contra el Plan Cóndor. Y ahí se piden condenas de 20 años de prisión para una cantidad de represores con el delito de asociación ilícita agravada, en algunos casos privación ilegal de la libertad, y doblemente agravada por mediar violencia, amenazas y, por supuesto, las muertes de 106, sí, claro, personas, 106 personas desaparecidas, sí, por el Plan Cóndor. O sea que cuando hablamos de la globalización, hay que pensar que hay una globalización financiera y paralela, y seguramente con alguna conexión, uh-huh, una globalización represiva. Muchas gracias, Jorge. Ya venimos. Todos en cuero.